Anímate a navegar por el conocimiento. Ya comienza la búsqueda. Hola amigas y amigos, bienvenidos a La Búsqueda, el programa de divulgación científica que hacemos aquí en Radio Ciudad en el 98.9. Aquí a mi lado, muy cerquita en el mismo estudio, en la misma mesa, Tita Sarandón. ¿Qué tal, Tita? ¿Cómo le va, Mangione? ¿Todo bien? Me va muy bien, Tita. ¿Vos cómo te va? Sí. Qué bien. Mira, si te digo que me va mejor de lo que me va, mira, explotaría de felicidad. Bien, Tita, me alegro que estés a punto de explotar. Va todo bien. Va todo bien. Bueno, ya va a volver el retorno. Es una cuestión de enchufar donde hay que enchufarlo nada más y que después no se caiga, nada más. Totalmente, con cinta bien, todo. Bien, me alegro, Tita. Qué bueno tenerte de vuelta aquí en La Búsqueda. Yo, no vas a decir nada, no, está bien. Sí, bueno, para mí es muy bueno. Me sentí solo durante algunos programas. Los extrañé. Bueno, Tita, estamos haciendo el programa número 422. En realidad estamos comenzando a hacer el programa 422 de La Búsqueda por Radio Ciudad. Estás en el 90, si no has mirado el dial de la radio, si por accidente sos un oyente de esto que acaba de... Es Radio Ciudad 98.9 y vamos a hablar 2 horas sobre, digamos que ciencia. Vamos a hablar de distintos temas vinculados a la ciencia y siempre con una miradita así apuntando a ver... ¿Por qué se dicen las cosas que se dicen? ¿Desde dónde se dicen? ¿Qué se dice? ¿Quién las dice? ¿Quién las dice? También es importante, ¿sí? Y hoy tenemos un programa nutrido, tenemos entrevistas telefónicas, tenemos entrevistas aquí en el estudio, vamos a estar comentando algunas noticias, como siempre. Tenemos una serie de audios, ¿sí? Para compartir con ustedes. Tita enseguida les va a comentar de qué se trata, sí. cuando te toque, Tita. Ah, no me toca ahora. No, ahora no. Cuando te toque hablar de ese tema. Sí, no, ahora no. Sí, ahora, sí. Ahora, si me permitís, sigo. Sí. Todo tuyo el programa, Mangione. Claro, no, al menos esta parte. Disculpame, ¿me voy? No, otra vez no te vayas. No te vayas, Tita. Quería corroborar eso. Tenemos vías de comunicación, que es como que le dicen normalmente en el ámbito radial y televisivo, ¿viste? Y una forma de comunicarte con nosotros es a los teléfonos fijos de la radio, que son... Los tenés, ¿no es cierto? Los tengo. A ver... Ahora sí me dejas participar, ahora ¿no? Sí, ahora sí. De tu programa. Sí. Bueno, nos pueden llamar a los teléfonos de la radio al 44-20-745. También nos pueden dejar un mensaje de voz a través del 44-20-895. Y si querés mandar un mensaje de texto, lo puedes hacer al 266-473-3656. Y además, si querés comunicarte escribiendo, sí, no llamando, podés hacer... Ah, bueno, por mensaje de texto también podés escribir. Podés hacerlo a labúsquedadivulgación@gmail.com. Podés contactarte con nosotros a través de Facebook/labúsqueda. Ahí aparecemos. O en Twitter, @peligrociencia. Que es el blog vinculado a La Búsqueda. Sí. ¿Has entrado Peligro Ciencia, Tita? Muchas veces. Está al rojo vivo con las bajadas de audios y las visitas. ¿Sí? Sigue funcionando el blog, está claro. No vi avance del programa de hoy en el blog. Sí, avances del... No, en el blog no hubo avances de este programa, es cierto. No, hoy estuve flojo. Flojito los dos. Hoy estuve flojo. Hoy estuve flojo. Pero lo que hice fue subir los audios del programa anterior y eso me insume un tiempo, te tengo que decir. Totalmente. ¿Dónde está Vanina? Me quieren decir. ¿Dónde está? Y Vanina, Vanina está trabajando, por suerte, esa chica está trabajando. Tita, creo que además de repetir el número de teléfonos de para SMS, 473-3656, 266, si está fuera de la provincia, fuera de la capital de San Luis. Con esto, sin más, me voy a Actualidad Científica. estamos en Actualidad Científica y sabes que ayer se conmemoró el Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer. El Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer tuvo su origen el 28 de mayo de 1987 durante el quinto encuentro de salud de la mujer de la Red Mundial de Mujeres por los Derechos Reproductivos. En ese quinto encuentro, celebrado en Costa Rica, más de 600 mujeres concluyeron que necesitaban contar con una fecha para poder reflexionar y discutir sobre las políticas y programas, además de proponer acciones en beneficio de la salud de la población femenina mundial. Actualmente, el 28 de mayo forma parte del calendario de las mujeres, así como de las organizaciones e instituciones que trabajan con y para las mujeres. En nuestro país, las instituciones feministas asumieron ese reto, las que se fueron sumando luego organizaciones de mujeres de base, instancias del gobierno y agencias de cooperación internacional. El 28 de mayo es un día de acción en torno a la salud de las mujeres para poder visibilizar sus principales problemáticas. En 1987 se acordó que dicha conmemoración se realizaría desarrollando jornadas de acción e información. Por lo tanto, en 2012 se cumplieron ayer 25 años de campañas de activismo para promover, defender y exigir el derecho humano a la salud de todas las mujeres en su más amplia diversidad. Escúchame, ¿ya te hiciste el Papa Nicolau? No, se me olvidó. Pues que no se te olvide. Si ya tienes vida sexual, hazlo cada año. Así previenes el cáncer de útero, que causa miles y miles de muertes en el mundo. Mujer, quiérete, cuida tu cuerpo. 28 de mayo, Día Internacional por la Salud de las Mujeres. El audio corresponde a una producción radiofónica de radialistas.net, sitio que les recomiendo visitar, revisar, porque tienen audios de diferentes temas. Tita. Bien, ¿qué pasa con la salud de las mujeres en Argentina? La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que integra más de 300 organizaciones de todo el país y que apoyan con su firma más de 50 diputados y diputadas nacionales de diferentes bloques políticos, autoridades universitarias, investigadores, sindicatos, profesionales, organizaciones de derechos humanos, estudiantes, organizaciones de mujeres y artistas, refuerzan su voz y la levantan para decir ni una muerte más por aborto clandestino. Porque 500.000 mujeres por año abortan clandestinamente en la Argentina, porque el aborto peligroso y clandestino sigue siendo la mayor causa de mortalidad materna, porque elegir la maternidad es un derecho y no una obligación de las mujeres, porque tenemos derecho a la atención de nuestra salud durante toda nuestra vida, cuando parimos y también cuando abortamos. La campaña exige que se inicie sin dilataciones el debate parlamentario y la aprobación del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo hasta las 12 semanas de gestación, presentado por tercera vez ya por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Se exige la implementación de las políticas de salud necesarias para garantizar el ejercicio de los derechos adquiridos por la legislación vigente a todas las mujeres de todo el país. Se exige terminar con la violencia contra las mujeres en los servicios de salud y en todos los ámbitos del Estado. Se exige la implementación efectiva de la educación sexual integral en todas las escuelas. Se exige el acceso universal a los servicios del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. Desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, se apoyan las acciones por la salud de todas las mujeres y las niñas que desarrollen el conocimiento y la información sobre los derechos fundamentales de las personas al acceder a los métodos necesarios para sostener una vida digna y de desarrollo pleno. ¿Cómo que cuántos hijos, señora? Pues todos los que Dios le dé, por supuesto. Ningún por supuesto, señor cura. ¿Cómo? Tendré los hijos que yo decida tener. ¿Cómo que usted decida? Sí, porque soy yo la que voy a dar a luz, señor cura, no usted. Maternidad responsable. Un derecho de las mujeres. Soberanía del cuerpo. Porque mi cuerpo es mi territorio. Durante el programa vamos a estar compartiendo un par de audios más, similares a los que han escuchado, y vamos a estar en la última parte del programa retomando este tema sobre, para hablar específicamente sobre algunas enfermedades, problemas de salud particulares que aquejan en particular a las mujeres. El tema de la interrupción del embarazo es un tema que obviamente Tita está ahí, en plena discusión, hay una tensión muy, muy... Hay una tensa calma por ahora. En San Luis se viene una audiencias públicas dentro de un mes en el Congreso acá de la provincia. Hay una discusión planteada a nivel nacional acerca del último fallo de la Corte Suprema y por supuesto todavía queda pendiente el tratamiento del proyecto de ley de interrupción del embarazo. Así que vamos a estar abordando algunos temas vinculados a la salud de las mujeres. Y ahora nos vamos a un temita musical. Tenemos a Alejandro. ¿Qué traje, Tita, hoy? Adivina qué traje. A ver, contame. Traje clásicos del rock nacional de los 80. Pero así, clásicos. Quiero escucharlo. No viene Cuarteto de Nos. El programa pasado tampoco hubo Cuarteto de Nos. ¿Vos sabés que iba a preguntar si No. Pero el programa que viene vuelve Cuarteto de Nos. Y no puede faltar. No puede faltar. Ya estoy con un síndrome de abstinencia. De... ¿2012? Sí, un tema del Cuarteto de Nos. Exactamente. Una vez al mes, mínimo. Por lo menos, mínimo. Exactamente. Tu médico te lo recomienda. Para estar mejor. Vamos, Juan Carlos Baglietto, El Témpano. Cuando extraño todo, pienso que todo no es lo que perdí. Una rosa de fe y a una costa de perder. Se pierde pero se gana. La lucha es de igual contra uno mismo. Y eso es ganar. No te pares, no te mates. Solo es una forma más. La quietud estaba dentro, se cree más en los milagros a la hora del entierro. Este hombre estará. Zapatillas, el florero vacío. Quién sabe si se puso a pensar. Para que vivo, vivo para. Comienzo de espacio publicitario. Bioscience. Insumos y equipamiento para laboratorios, productos médicos, reactivos de diagnósticos y analíticos, material de vidrio, descartables, instrumental científico y el mejor servicio técnico. Bioscience, al servicio de la ciencia y la salud. Rivadavia 1176, San Luis, teléfono 0266-4422-323. Correo electrónico ventas@bioscience-sl.com.ar. Guía UNA, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba, y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNA. Fin de espacio publicitario. Quiero comentar, Tita, también a los oyentes sobre una noticia que me parece interesante en función del objeto de estudio, de a qué investigaron estos investigadores. En realidad la noticia tiene que ver con la edición de un libro que redactaron investigadoras del CONICET, del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de la Argentina, a partir de diversos análisis acerca de aspectos como la sexualidad, la identidad y familia en Argentina. ¿Sí? Dicho así, parece que fue una mezcolanza de temas. Pero lo importante es ver cómo está organizado el libro, por qué abordan esas temáticas y a partir de dónde es que surge la necesidad de estudiar estos temas como la sexualidad, la identidad y la familia. Esto fue realizado en el Centro de Estudios de la Población, en CENEP. Y en general, dice la redactora de esta noticia, que es Mercedes Benialgo, que trabaja en prensa en la dirección de comunicación de CONICET, dice que en las esferas que combinan lo biológico y lo emocional, aunque también lo social, cultural y económico, hay circunstancias de los grupos humanos que en la actualidad y desde hace algunos años han obligado a dirigir la mirada y la atención hacia ellas con mayor profundidad, es decir, a estas esferas que combinan lo biológico y lo emocional, ¿sí? Y lo social y lo cultural. Si en otro tiempo cuestiones como la planificación familiar, la utilización del sistema público de salud o el ejercicio de los derechos sexuales no merecían la observación de los estudios o de los científicos, desde las últimas décadas esto cambió. Ahora sí hay una mirada sobre estos temas. Derechos sexuales, por ejemplo. ¿Cómo se usa el sistema público de salud? Sí. No había bibliografía al respecto, no existían estudios, habían algunos, pero no había sistematicidad en los estudios. Precisamente una novedad en este terreno es el libro Problemas actuales de salud reproductiva, familia, género y sexualidad, la investigación social de la diversidad del Fondo de la Población de las Naciones Unidas y Biblos 2011, editado por Rosa Gelstein y Marta Schufer, sociólogas e investigadores de CONICET en el Centro de Estudios de Población, CENEP, que recopila dos estudios representativos del tema que aborda este libro, obviamente. Los testimonios y las entrevistas, además, propone quien realiza esta nota, que suponen un recurso muy claro para graficar las conclusiones que se plasman en la voz de, por ejemplo, padres que hablan de la crianza de sus hijos, adolescentes tobas repasando sus saberes culturales, mujeres que cuentan por qué eligieron ligarse las trompas de Falopio o parejas homosexuales que se decidieron por la reproducción asistida. Eso en Argentina era algo relativamente invisible. Hace un tiempo largo atrás. Desde hace un tiempo se ha empezado a hablar del tema y sobre todo a escribir del tema y a estudiar el tema. Este libro apareció recientemente y reúne una selección de las investigaciones presentadas oportunamente en el sexto taller de investigaciones sociales en salud reproductiva y sexualidad en el marco de las transformaciones de la familia realizado en junio Esto es del 2010, la investigación fue una recopilación de trabajos presentados en el 2010, organizados por la Asociación de Estudios de Población de la Argentina y el Centro de Estudios de Estado y Sociedad y el CENEP. También el Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires. Estos talleres en realidad no son nuevos, se brindan desde 1993 y apuntan a crear un espacio de discusión de los avances de investigación en este tema, con la participación obviamente de especialistas del país y del mundo. Años anteriores también, Tita, han resultado en la publicación de un libro en cada edición, ¿no? Aunque siempre fueron importantes para los investigadores, las temáticas relativas a aspectos sociales, demográficos y culturales de la reproducción humana, en el sentido biológico, muestran un incremento de proyectos de investigación bajo la óptica de la salud reproductiva a partir de los años 80 y 90. Sí, ahí empieza como a generarse. En buena medida impulsados por organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud. Hubo un empujón ahí. Describen casualmente las investigadoras que publican este libro y relatan que además se puede rastrear el origen de muy larga data en los estudios demográficos sobre fecundidad. Es decir, esto tiene su origen en veamos cuán fecunda es la población y cuál es la fertilidad. Esos eran los estudios demográficos. Sí. Desde esa práctica, desde ese lugar se analizaban estas variables. Luego, A comienzo de esta etapa, 80-90, le sigue una línea más amplia llamada estudios de salud sexual y reproductiva. Ya no es cuántos bebés nacen por mujer en distintos lugares o bajo qué condiciones. Sí, ahora hay un estudio sobre salud sexual y reproductiva, ya es otra cosa, que abrió la óptica del abordaje hacia aspectos como sexualidad, embarazo en la adolescencia y los riesgos implicados en las prácticas sexuales y reproductivas. Progresivamente, dicen las autoras, el foco de estudio se fue corriendo hacia las enfermedades de transmisión sexual, el aborto, los derechos sexuales y reproductivos y la fertilización asistida. Todo eso atravesado por la incorporación de la población masculina como un universo de análisis que también fue un cambio, señalan, que antes no estaba presente. Ahora está más presente en los estudios. Por otra parte, una de las autoras del libro, Geldstein, remarcó que hay un aspecto de la reproducción humana que al menos en la Argentina no ha alcanzado el mismo nivel de proliferación de proyectos de investigación que los temas mencionados. Es el de las formas de organización para la supervivencia y el desarrollo de los individuos y de las especies, y de la especie humana está hablando, incluyendo la procreación, pero también la socialización de los niños, la transmisión de la cultura, de las costumbres y las normas para vivir en sociedad, además de los arreglos económicos necesarios para asegurar esas metas. Es decir, ya adquiere una dimensión de complejidad un poquito mayor y dicen en Argentina todavía estamos ahí en este tema. Pero hay estudios. Estamos trabajando. Sí. ¿Cuáles son los caminos por recorrer? Porque como verás, mostró como un itinerario de desarrollo histórico de abordajes de la temática, primero con estos estudios de fecundidad y luego con estos estudios vinculados a las matrices de relaciones socioeconómicas, culturales que garantizan las relaciones interpersonales entre grupos familiares, entre los integrantes de familia. ¿Y cuáles son estos caminos? Bueno, dice, con respecto al nivel de conciencia que el público en general maneja sobre las temáticas tratadas, Geldstein destaca que hay una expansión, es auspicioso, debido a la presencia particularmente en los medios de comunicación donde directo, tangencialmente se tocan estos temas, ya sea directamente en forma positiva o como contracara, como algo, ¿no? Sí. También en sus aspectos negativos. También dispara discusión, dispara atención y focaliza la atención de las personas. Muchas veces la información que la gente maneja todavía es insuficiente y la conciencia preventiva esto es un tanto superficial. Por ahí pasa por el eslogan, ¿no? O, bueno, por ahí queda en el eslogan de conmemorar un día o hablar sobre puntualmente un día sobre un tema y abandonar los 364 días restantes. Eso podría ocurrir, eso de hecho ocurre. Todavía queda mucho camino por recorrer en el sentido de una mayor conciencia por parte de vastos sectores de la población en cuanto a las prácticas de prevención de la salud reproductiva, apunta Geldstein, dice la autora de la nota. Y creemos también que se ha avanzado, aunque no lo suficiente, en igualdad de género, en el reparto de las tareas y las cargas reproductivas y productivas, las mujeres han sido portadoras de mayores cambios en cuanto a compartir el escenario laboral, dice Kelsen, y el rol de proveedoras económicas de la familia en comparación con lo que avanzaron los hombres en compartir la provisión de atención y de cuidados a los niños, los enfermos y los ancianos, además de las tareas domésticas en general, concluye la especialista. Yo diría que acá hay un... Todo bien, ¿no? Quiero decir que está todo bien, ¿eh? Sí. Me quedan un par de minutitos. Yo adhiero, doy la noticia en el contexto de el día que se conmemoró ayer. Aparte me interesa, me parece algo interesante tratar este tema de cómo es las ciencias, de que se pueden estudiar temas sociales. Es decir, existen ciencias sociales, hay un abordaje científico, disciplinar de aspectos como los que acabo de mencionar. Esto es financiado con fondos públicos, existen personas que se preparan para esto, porque por ahí se puede tener la idea sesgada de que existe un solo cuerpo de disciplinas científicas, que son las ciencias naturales, las ciencias exactas, y tal vez cuesta por ahí tener dimensión de la profundidad, las implicancias y la importancia que tienen estudios sociales como estos. Tienen metodologías distintas, tienen abordajes distintos, pero se abordan desde institutos de investigación, desde universidades, desde centros de trabajo, desarrollo, y esto está contribuyendo. En Argentina tiene una larga tradición que crece todos los años, que crece con el tiempo y que se consolida en términos de capacitación, producción, formación de recursos humanos, todo esto en torno al desarrollo de ciencias sociales. Nos vamos a una pausa de la emisora y venimos en un par de minutitos con más La Búsqueda. Comienzo de espacio publicitario. Bioscience. Insumos y equipamiento para laboratorios, productos médicos, reactivos de diagnósticos y analíticos, material de vidrio, descartables, instrumental científico y el mejor servicio técnico. Bioscience, al servicio de la ciencia y la salud. Rivadavia 1176, San Luis, teléfono 0266-4422-323. Correo electrónico ventas@bioscience-sl.com.ar. Guía UNA, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba, y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNA. Fin de espacio publicitario. Time will. ¿Ustedes se han preguntado cómo se hace para, en la industria, para limpiar ciertos líquidos? ¿Cómo funcionan ciertos equipos y motores que necesitan filtrar sustancias o captar sustancias para transformarlas en otras? Cuando uno se pone a ver qué es lo que ocurre en la industria, a cómo funcionan las cosas dentro de un proceso industrial, se da cuenta que hay una infinidad de partes, procesos, metodologías y materiales que cobran vital importancia. Uno de los materiales, en general, uno de estos materiales, en realidad son los materiales porosos. Esos materiales porosos, como su mismo nombre lo indica, tiene poros. Esos poros tienen características particulares, dependiendo de la densidad de los poros y del tamaño de los poros, tienen distintas utilidades. Lo que uno a veces, a uno, inclusive aún estando en la universidad, estando en contacto con gente que trabaja en esos temas, cuando uno se pone a ver la dimensión, la amplitud que tiene el trabajo, el estudio de estos materiales porosos y sus aplicaciones, realmente queda deslumbrado, al menos uno ha quedado deslumbrado por la diversidad y la complejidad en el tratamiento y en el estudio de estos materiales. En la Universidad Nacional de San Luis, en el Laboratorio de Sólidos Porosos, en el Instituto de Física Aplicada, en el CCT CONICET, aquí en la Universidad Nacional de San Luis, trabaja, entre otros tantos investigadores, el doctor Karim Zapak. Es investigador y director de este laboratorio y está aquí con nosotros y es un especialista en medios porosos. ¿Qué tal, Karim? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Antonio. Karim, empecemos por lo más simple. ¿Qué es un material poroso? Ante nada, gracias por la invitación. A vos, porque siempre, digamos, es bueno tener la oportunidad de contar lo que uno hace. Así que, bueno, voy a tratar de explicártelo en la forma más sencilla posible. A ver. Un material poroso es un sólido, generalmente, que tiene huecos muy chiquititos. Uh-huh. Y estos huequitos, que nosotros los clasificamos en diferentes tamaños, muchas veces los importantes, por ejemplo, para retener estas sustancias, no son visibles uh-huh. en forma directa, sí. sino que tenemos que buscar técnicas para poder verlos de alguna manera, ¿no? Estos huequitos, imagínense, por ejemplo, una piedra pome, esa uh-huh. que se usa, se tienen huecos enormes, o una esponja, tiene huecos enormes todavía. Estos huequitos son del tamaño de los angstroms. Entonces nosotros los clasificamos en materiales microporosos, uh-huh. que tienen un tamaño de poro hasta aproximadamente 20 angstrom. ¿Y 20 angstrom comparado con un milímetro? Una molécula son del orden de los angstroms, o de medio angstroms, el tamaño de una molécula o de un átomo. Uh-huh. O sea, un angstrom son 10 a la menos 10, a ver, un nanómetro son 10 a la menos 9, un angstrom son 10 a la menos 10 metros. O sea que es 0,000, 10 lugares hasta llegar después de la coma, el 1, y eso es en metros, sería el angstrom. Ajá, eso sería. Los nanómetros son 10 a la menos 9, o sea 0,00000 en el noveno lugar de metros uh-huh. sería el nanómetro. Claro, o sea, aproximadamente, es algo muy chiquito. Muy chiquito, 10 angstrom son del orden de un nanómetro. Uh-huh. Los poros, por ejemplo, entre 20 y 500 angstroms, le llamamos mesoporosos, uh-huh. mesoporos, y más de 500 angstroms ya son los macroporos. Bien. O sea, una piedra pome tiene poros del orden de las 100 micras, que imagínense que es 10 a la menos 6, o sea, 6 lugares. El otro son 1000 veces más pequeños, los nanómetros. Muy chiquito. ¿Y para qué uso materiales porosos? Bueno, los materiales porosos tienen la propiedad de que, digamos, esos poritos son tan intrincadas sus superficies, que sí. las superficies expuestas frente a moléculas son muy, muy grandes. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, procesos superficiales como la absorción con D, uh-huh. se producen sobre esos poritos y eso nos permiten atraer ciertas moléculas o ciertos contaminantes uh-huh. del agua, por ejemplo, o del ambiente, que pueden quedar retenidos dentro de esos poros. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Que el material, por ejemplo, cuando más chiquito es el poro, sí. mayor es la atracción que pueda tener con moléculas digamos, con tamaños adecuados para poder retenerlas. Un ejemplo, por ejemplo, son los carbones activados. A ver. Todo el mundo habla, ha escuchado alguna vez de que antiguamente en la heladera, por ejemplo, poníamos un carbón para eliminar olores. Así es. ¿Funciona eso? Eso funciona. Lo que pasa es que esos carbones que se ponían en la heladera no tenían poros tan pequeñitos. Ah. Si uno le hace un estudio o un tratamiento, puede disminuir el tamaño de poros. Uh-huh. Y lo que obtiene es un carbón activado. O sea, un carbón activado no es más que menos que un carbón que tiene tamaños muy poquititos, muy pequeñitos. Muy pequeñitos de poros, sí. Esos carbones activados, por ejemplo, se usan habitualmente en los filtros de agua. Se utiliza para los filtros de cigarrillos. Se utilizan para filtros de gases. Se utilizan, por ejemplo, para las máscaras y toda la indumentaria para las posibles guerras químicas. Uh-huh. Porque, digamos, tienen poros tan tan pequeñitos que pueden absorber casi cualquier molécula que se le acerque. Entonces, vos me querés decir que, por ejemplo, en un fragmento de carbón activado que funcionara bien en esta heladera sería porque las moléculas volátiles que dan el olor a ciertas sustancias, cuando pasan por el carbón activado, quedan adheridas a uno de los poros, a los poros. Exactamente. Y quedan ahí. Quedan atrapadas. Y la particularidad, ¿hay alguna especificidad de materiales que retengan y liberen selectivamente las moléculas, sí, o todas retienen y absorben? No, en general, digamos. Absorben y retienen. En general, digamos, si uno lo tiene en un sistema más o menos estático, absorbe solamente. Uh-huh. Pero si uno lo pone en un flujo. Ajá. Algunas se retienen más que otras y uno lo que puede hacer es utilizar ese material poroso para separar. Por ejemplo, el gas natural tiene mucho componente de dióxido de carbono. Uh-huh. O el nitrógeno y el dióxido de carbono que se encuentra en el aire muchas veces se quiere separar, y una de las formas más utilizadas es utilizando materiales porosos. Uh-huh. Que se utilizan como absorbente en la separación. Está bien. Entonces, uno, por ejemplo, puede hacer que sea selectivo a la retención de metano y dejar pasar el dióxido de carbono, o en el caso de metano y dióxido de el nitrógeno y dióxido de carbono también puede ser lo mismo, que retenga una de ellas y deje pasar la otra. Cuando uno piensa en estos materiales, hasta ahora has dicho piedra pómez para usarla como un ejemplo. Sí. Carbón activado como un material. Uh-huh. ¿Es un material mesoporoso el carbón activado? No, es microporoso. Es microporoso. ¿Y qué más? Y por ejemplo, nosotros en el laboratorio sintetizamos arcillas pilareadas, que digamos son arcillas naturales, sí, en las cuales por un proceso de intercalación de algunos metales formamos, claro, las arcillas que nosotros utilizamos se llaman bentonitas, esmectitas, que cuando uno la mira, digamos, la estructura elemental son laminillas. Uh-huh. Y entre medio de las laminillas uno puede instalar como pequeños óxidos metálicos. Uh-huh. Que los puede anclar, y entre medio de esos lugares se forman microporos, o sea, del orden de los angstrom. ¿Vos le estás diciendo a los oyentes que vos podés manipular una arcilla para intercalar casi a tu gusto, dependiendo de las características? Exactamente, sí. ¿Cómo querés que se formen o con qué esquema y geometría se forme un poro, un microporo? ¿Es así? Sí, o sea, lo que podemos nosotros lograr en la arcilla es el tamaño de poro. Bien. ¿Está bien? Bien. Y el poro lo logramos como, imagínate, un estacionamiento. Sí. Que está lleno de pilares. Uh-huh. Y nosotros le llamamos una porosidad bidimensional, donde las moléculas se podrían mover como los autos dentro del estacionamiento. Está bien. Uh-huh. Eso nosotros lo podemos mover, claro, dentro de un cierto rango. Por ejemplo, podemos subir hasta 9, 10 angstroms, el tamaño, uh-huh, digamos, de la arcilla. Y uno de los ejemplos, una de las arcillas que nosotros utilizamos, la usamos para poner un límite al crecimiento de tamaño de moléculas en una reacción química específica que hacemos en el laboratorio. ¿Para controlarla? Para controlarla. O sea que, por ejemplo, si uno hace que la reacción se produzca dentro del poro y hay un crecimiento de una determinada molécula, el poro puede poner una imposición al tamaño que pueden crecer esas moléculas. Uh-huh. Imagínense que dentro de una habitación empieza a crecer moléculas, el tamaño de la habitación va a ser el máximo de crecimiento. Exactamente. ¿Está bien? Karim, cuando uno viene, Karim Zapag, habla de lo que hace, enseguida vamos a hablar, después de la pausa musical, vamos a hablar qué desarrollan, si es que no es clasificada la información, qué desarrollan, específicamente en qué líneas trabajan, para dar a conocer un poquito qué es lo que están haciendo. Pero viene Karim Zapac y seguramente Karim Zapac no trabaja solo. No. Bueno, ¿por qué no? Contanos cómo se constituye un equipo de investigación, de dónde provienen, son todos de San Luis. Vos recibís muchas visitas. Sí. Vos tenés un intercambio muy fluido con gente, con profesionales del exterior. Bueno, yo estuve, digamos, como hice mi doctorado en el exterior, lo hice en Madrid, en el Instituto de Catálisis Petroleoquímica. Allí, digamos, era una fuente de contacto de gente de todo el mundo, principalmente de Iberoamérica. Uh-huh. Y, digamos, después de hacer mi tesis doctoral, cuando volví, digamos, en la Argentina estaba en una época un poco difícil, donde no habían demasiados estudiantes de ciencia. Uh-huh. Y de golpe empezaron a aparecer becas y proyectos, y la única forma, digamos, de poder conseguir becarios es recurrir a mis contactos iberoamericanos, donde yo ofrecía, digamos, este tipo de beca, y mis becarios casi todos son extranjeros, de Colombia, tengo de Perú, de Bolivia, de Brasil. La mayoría, digamos, son todos extranjeros y algunos de acá de Argentina que también trabajan dentro del grupo. Ajá. ¿Y cuando decís becarios, son becarios que financia quién? De los becarios que tenemos hay algunas becas que están financiadas por el CONICET, se llaman uh-huh. becas para latinoamericanos. Sí. Y después a través de proyectos FONCIT, que es de la Agencia Nacional de Promoción Científica, y otros de la universidad mismo, de la Universidad Nacional de San Luis, donde uh-huh. dentro de nuestra facultad tenemos becas para hacer el doctorado o posgrado, que son equivalentes en el monto de ingreso parecidas a las del CONICET, o sea que son bastante buenas. ¿Y tu equipo de investigación está formado por 12, 10, 6, 7 personas? Nosotros tenemos en total en laboratorio casi 2 becarios. Sí. Y Andrea Bayone, que es la investigadora que trabaja conmigo en la parte, digamos, de dirección de becarios. Uh-huh. Pero serán unos 6, 7 becarios, seríamos 8 personas. Pero además trabajamos permanentemente en contacto con los grupos que hacen simulación, con el grupo que era de Georgios Gravlich. Sí. Y con el grupo de Giorgio Gravlich hacemos permanentemente trabajos en conjunto, donde está Raúl López, Marcelo Nazarro, uh-huh. que también están en un proyecto junto conmigo dentro de la universidad. ¿Trabajan esos dos? Sí, trabajan. No, me alegro. Que... Simulan. Sí, No, los voy a tener que invitar. No, son amigos, los voy a tener que invitar. El martes que viene están el Lalo y Marcelo acá en el programa. No, ¿cómo se me ocurre hacer semejante chiste? Vamos a una pausa musical y volvemos con Karim Zapac. Tenemos aquí a Silvina Garré, Canción del Pinar, un clásico. Thank you.

hacer la maestría en ciencias de superficie y medio poroso, sí, de la que tenemos en la universidad, uh-huh, hacen sus doctorados, algunos en física y otros en química. Uh-huh. Están ocupados, veo, cariño. Sí, sí, la verdad que están muy ocupados. Sí. Las líneas, por ejemplo, los materiales microporosos, ahí tenemos carbones activados, uh-huh, que se hacen a partir de residuos, como por ejemplo de los carozos de aceituna, residuo de la industria agrícola de la zona de Cuyo, que es un proceso, digamos, medianamente sencillo, donde uno lo que hace es una activación mediante químico, sí, para formar esos poros tan chiquititos. Uh-huh. Después trabajamos con las arcillas pilareadas. Trabajamos también como microporosos con materiales ya más nanoespecíficos, sí, porque son los nanoestructurados, como carbones, nanotubos de carbones, que, uh-huh, nosotros no lo estamos, digamos, sintetizando, pero estamos trabajando con un grupo de Estados Unidos con eso. También trabajamos con materiales muy novedosos que se llaman MOF, que de sus siglas en inglés, que es Metal Organic Framework, que, uh-huh, es materiales que tienen poros donde la red son orgánicos y dentro de los extremos hay metales. Uh-huh. Y eso se utilizan, por ejemplo, nosotros hacemos estudios de almacenamiento de hidrógeno. Por eso decías recién que los materiales porosos son generalmente sólidos. Sólidos. Pero este es un sólido orgánico. Este es un sólido orgánico. Pero hay materiales porosos que no son orgánicos. La mayoría son inorgánicos. Ah, perfecto. La mayoría son inorgánicos. Está bien. Sólidos, inorgánicos. Inorgánicos. ¿Y hay materiales porosos no sólidos? No. No podríamos, okay, no podríamos, digamos, podríamos algunos geles, ajá, también, que, está bien, pero generalmente, digamos, sólidos. Son sólidos, bien, los que trabajan. En los mesoporosos tenemos líneas, son todos sintéticos. Uh-huh. Trabajamos con, ahí lo que nos gusta mucho es que hay unos materiales novedosos que la Móvil, ellos los patentaron. Y nosotros, digamos, hemos podido acceder a su proceso de síntesis y encontramos una serie de variaciones que le hacemos a los materiales y encontramos cómo vamos tocando o manipulando su estructura y su tamaño. Y como son muy ordenaditos, trabajamos con la gente que hace simulación, uh-huh, con la gente que nombraba recién del grupo de que era de Giorgio Gravlich. Y ellos, al ser materiales muy ordenados, pueden hacer una simulación, claro, bastante interesante, uh-huh, y complementamos mucho la parte experimental con la parte de teoría. Bien. Después tenemos los materiales que aplicamos en catálisis, en la, sí, producción. Tenemos una línea específica que es producción de naftas o de hidrocarburos líquidos. ¿Reducción? No, lo que hacemos es, partimos de de hidrógeno y de monóxido de carbono, que, sí, son dos gases que se pueden obtener o a partir del gas natural, bien, o bien, se pueden obtener a partir de, por ejemplo, carbón con vapor de agua a alta presión, uh-huh, o se pueden obtener a partir de la biomasa. O sea, de la biomasa uno podría obtener esa mezcla que se llama gas de síntesis. Sí. Y con un proceso adecuado, con un catalizador adecuado, que en ese caso va a ser nuestro material poroso, podemos producir desde gases, metano, hasta ceras. O sea, todo lo mismo que se produciría con el petróleo, pero, sí, sin usar petróleo. La diferencia es que además son limpios, no tienen nitrógeno, ni tienen azufre. Claro, es un proceso mucho más caro. Frente, no es tan eficiente en términos de costos. Pero hoy en día hay un boom con todo esto, porque, uh-huh, se puede obtener a partir de biomasa, de gas natural, y uno lo puede tener específicamente para un producto determinado. Vos estás en una etapa de estudio a pequeña escala. Hay dos chicos haciendo doctorado, uh-huh, en la temática esa, y todo lo hacemos a pequeña escala. Por, uh-huh, supuesto, lo que hacemos en laboratorio es a pequeñita escala. Está bien. ¿Está bien? Pero producimos durante una semana un frasquito de gasolina, que siempre se lo mostramos cuando vienen los chicos a ver al laboratorio. No un bidoncito. Claro, no un bidón. Y la última, que es la materiales macroporosos, donde, uh-huh, tenemos chicos que hacen extruidos de cerámicos, uh-huh, de cerámicos, que son como soporte, por ejemplo, los catalizadores de los autos, uh-huh, a la salida de los autos, que se produce mucho monóxido de carbono y compuestos nitrogenados, que son muy malos para la salud. Esos catalizadores pueden servir como soporte, son como rejillitas. Sí. Y una de las líneas está trabajando, digamos, tratando de formar esos soportes que son porosos, macroporosos, y otra, una chica peruana que está por presentar su maestría, Diana, que es en la síntesis de lo que se denominan esponjas cerámicas. Ahí lo voy a nombrar a los chicos para que no se ofendan. Dale. Andrés y Daisy de Colombia. Andrés está trabajando en la producción esta de las naftas y almacenamiento de gases. Johnny es en la parte de materiales mesoporosos, en fundamentalmente en la caracterización. Daisy de Colombia, Johnny es de Bolivia. Daisy de Colombia está trabajando en la parte de mesoporosos de carbón. Sí. Bueno, Diana, que nombré, es de Perú. Recientemente ha llegado Sebastián, que es de Colombia, donde él va a trabajar específicamente en un proceso de simulación de la reacción esta para producir hidrocarburos. Y después tengo becarios que están en San Juan, que digamos, Marianela, y otra que está por recibirse, Cecilia, y Gabriela, que también está por recibirse en este momento. Saludo a todos ellos. Tengo un minutito y medio y una última pregunta. Y vos te pones a investigar todo esto. Entonces haces una investigación básica, una básica con una aplicación directa. Exacto. El próximo paso parece ser desarrollar algo que genere una innovación con una inserción en el mercado, que es como la definición de innovación. Meto algo que tiene éxito en el mercado, pero para eso antes hay que pasar por una patente. ¿Hay patentes? Bueno. Tenemos una patente hecha con un grupo brasileño en el cual hemos trabajado mucho tiempo y hemos vuelto ahora, tenemos un proyecto en este momento en conjunto, que era la producción de carbones activados a partir de residuos del café, utilizando una forma novedosa que era hierro, que ellos tienen mucho hierro, y esa se patentó en Brasil. Y realmente el tema de la patente es un... Es un tema importante, y además el de que uno en algún momento vea algo de lo que uno desarrolla aplicado también es un objetivo, ¿no? O sea, nosotros permanentemente estamos, digamos, tratando de ver, como cuando nosotros escribimos un artículo, lo primero que ponemos siempre es todas las posibles aplicaciones que tiene lo que estamos haciendo. Y, por ejemplo, he trabajado mucho, todavía sin demasiado, para ver si hay posibilidades de desarrollar en algún momento una planta de carbón activado en la zona de Mendoza, y porque se produce de residuos y realmente Argentina importa mucho carbón activado, casi todo el carbón activado es importado. Y podría producirlo. Y podría producirlo. ¿Está la tecnología hoy? Está. ¿A escala industrial? En Argentina está a partir de la cáscara de maní. En Córdoba, una gente que se ha puesto mucho a trabajar en ello. Y producen un carbón activado que es un polvo muy fino y lo venden específicamente en la potabilización de la zona de Córdoba. Pero se puede expandir la industria. Se puede expandir muchísimo. Perfectamente. Perfectamente. Hay el know-how, está el cómo hacerlo. Está, hay que ponerse, hay que encontrar algún empresario que se anime, porque hay que montar las plantas. O el Estado. O el Estado. Karim, muchísimas gracias. No, gracias a vos por invitarme. Karim Zapac, director del Laboratorio de Sólidos Porosos del Instituto de Física Aplicada de CONICET San Luis, aquí en la Universidad Nacional de San Luis, estuvo con nosotros en La Búsqueda. Quédate, ya volvemos, tenemos una hora más de programa. Comienzo de espacio publicitario. Ricardo Bassi Autos, concesionario multimarcas en San Luis. Experiencia y trayectoria demuestran que somos número uno en cero kilómetros y usados de selección. Ricardo Bassi Autos, Avenida España 565, teléfono 4431-727. Trabajando para usted, por el bien de la ciudad, esta es su municipalidad. En este tiempo que llevamos como gobierno, logramos cumplir lo que prometimos. Sigamos apostando al futuro. No detengamos el crecimiento. Municipalidad de Tilizarao. Para nosotros, la salud está en primer lugar. Y eso se nota en cada una de nuestras 7 sucursales, donde nos esmeramos diariamente para brindarle una atención personalizada, profesional, manteniendo los mejores descuentos y sumando nuevos beneficios. Farmacia Los Álamos, todo el año, las 24 horas de turno en sucursal Pringles, frente a la plaza. Call center con envío a domicilio a cualquier punto de la ciudad, llamando al 444-1090. Farmacia Los Álamos, primero la salud, primero nuestra gente.

Estamos en comunicación telefónica con el doctor Hugo Klappenbach. Es doctor en filosofía, es docente e investigador de la Universidad Nacional de San Luis e investigador de CONICET. Y es una persona que tiene una especial mirada sobre el tema de acceso público, libre y gratuito a la información científica generada a partir de los centros científicos y académicos en el país. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal, Antonio? Un gusto. Buenas noches. Igualmente, se escucha un cachito lejos. Vamos a ver si podemos lograr un poco de retorno. ¿Ahí me escuchas mejor? Ahí escucho bien. Y yo también te escucho mejor a vos. Hugo, ¿qué pensás de esta iniciativa? Primero, proyecto de ley, pero ya con media sanción en Cámara de Diputados. Bueno, lo primero que se me ocurre es que es un avance penal en el sentido de lograr esto de la ciencia abierta. Sí. Es decir, de que los conocimientos disponibles no solamente para otros investigadores o docentes o la comunidad universitaria en general, sino inclusive para la sociedad en su conjunto, ¿no? Sí. Vos fíjate que esto ahora se logra en Argentina con esta canción, aparte de nuevo, con un arco muy amplio de apoyo, no solamente el bloque oficialista, sino distintos partidos han, creo que si no me equivoco, fueron 160 votos, sobre 180 legisladores. Así es. Un amplio respaldo. Y simultáneamente esto, vos fijate que en los Estados Unidos hay en tratamiento, en la Cámara de Diputados también allí, sí, un proyecto de ley por lo cual se solicita que todas las investigaciones del campo biomédico, o médico mejor dicho, también sean que financiadas por el aporte estatal. Sí. La palabra que sí figura, si no me equivoco, es algo así como Taxpayer Funded Research, o sea, investigaciones fundadas por los contribuyentes. Claro, financiadas por contribuyentes, sí. Exactamente, bueno, que esos también estén de acceso público para todos los ciudadanos. Y en la misma dirección, lo que acaba de resolver la Universidad de Harvard hace 20 o 25 días atrás, que es una recomendación a sus investigadores y docentes que publiquen en revistas de acceso abierto. Uh-huh. Es decir, inclusive habla de la palabra de muros económicos, ¿no? Sí. La idea de publicar en revistas que sean de acceso público y donde uno gratuitamente pueda acceder a ella. Les recordamos a los oyentes que han estado escuchando La Búsqueda, o algunos, si es por primera vez que escuchan esto que vamos a mencionar, que cuando en general los científicos publican en alguna revista, lo hacen en algún editorial que tiene los derechos sobre el artículo, y que hay que pagar, ya sea individualmente o las instituciones, para tener acceso. Exactamente. Eso, digamos, eso uno lo dice así, lo ha naturalizado, pero en realidad hay algo realmente, realmente que va contramano del sentido común. Tal cual, ¿no? Exactamente. Aparte, fíjate que una de las características de la ciencia se supone que es justamente el carácter público que uh-huh. tiene el conocimiento científico, ¿no? Es decir, en la medida que es comunicado, las comunicaciones científicas, como se llama, es cuando el conocimiento se transforma en científico. Y numerosas veces los sistemas de pagos, de suscripciones de revistas, los costos de los libros y de las revistas, uh-huh. hace que realmente amplios sectores no puedan acceder a eso. Pero el repositorio es algo fenomenal. La Universidad Nacional de La Plata ya tiene un repositorio funcionando. Uh-huh. La idea es que todas aquellas instituciones públicas que financian, sí. O sea, las investigaciones financiadas por CONICET, agencias de investigación, universidades, uh-huh. Estén disponibles. Lo que no queda claro en la ley es qué va a pasar cuando se haya cedido los derechos a una revista. Así porque es. Ahí se habla de 6 meses después. Exactamente. Se está hablando también de que el propio repositorio pueda negociar, entre comillas, con aquella revista a la cual se le cedió derechos, que en un formato distinto al PDF, uh-huh. un formato HTML, por ejemplo, sí. puede igual colgar el artículo. Claro. Y otra cosa interesante de la ley aprobada, del proyecto de ley, o sea, de la media sanción, sí. es que también aparte permite que los datos primarios... Te iba a preguntar sobre ese tema. Sí, te iba correcto. A preguntar exactamente qué pensabas de ese tema, porque suele ser un tema delicado en el ámbito científico. Bueno, si no recuerdo mal, el proyecto de ley excluye a aquellos datos primarios donde haya cuestión de informes de confidencialidad y demás, ¿no? Pero lo interesante es porque habitualmente nosotros solemos tratar cuando investigamos los datos de nuestra investigación son nuestros. ¿Cómo se los va a meter a alguien ahí? ¿Y cómo lo vamos a hacer público? Mm. Bueno, esta idea de que de pronto puedan estar en un repositorio uh-huh. investigadores, otros docentes, la sociedad interesada pueda conocer esos datos, los replicar eventualmente, me parece que es un cambio inclusive de perspectiva muy, muy amplio y interesante. Es un cambio de perspectiva y es un espacio para el diálogo y la confrontación o la puesta en juego en realidad de distintas visiones que quedan invisibilizadas por el hecho de que se ha naturalizado una forma de compartir o de hacer circular la información. Yo puedo imaginarme una situación en la que publico con alguien del exterior un trabajo que fue financiado parcialmente con fondos públicos y el coautor me dice, no, yo no quiero que sea público. Se ha planteado ahí entre otros investigadores que sobre los que he sondeado la opinión y algunos comentarios que han aparecido en formato web, en algunos periódicos digitales o versiones digitales, aparece esto como ¿qué pasa si? Yo digo que hay un montón de espacios para el ¿qué pasa si? Podría ser que la revista no lo permita, podría ser que los colegas o la institución de filiación de otro investigador fuera del país no lo permita, y en todos los casos va a tener que haber una instancia de negociación y también de tolerancia, porque podría ser que para un país sea público y para otro no, y ahí va a haber que negociar sí o sí. Exactamente, es todo esto que está señalando. Yo también señalaría que en general, vos sabes muy bien que no se evalúan en organismos como el CONICET por la cantidad de referencias de nuestro trabajo. Así es. Fíjate que inclusive a veces el CONICET nos dice, bueno, no ponga todo su currículum y todo lo que publicó. Diga usted, ¿cuáles son sus tres mejores trabajos? Así es. Y queremos ver qué miembros de la comunidad científica lo referencian, cuándo y en qué revistas. Sí. Es decir, es verdad que puede ocurrir que alguien pueda decir que no quiera poner en un lugar público. Ahora, el que esté de acceso público, por ende accesible a mayor cantidad de docentes e investigadores, aumenta potencialmente la posibilidad de ser referenciado. Te voy a dar un dato, como se dice normalmente así, el dato duro. Hay investigaciones al respecto que confirman que aquellos investigadores que tienen apariciones en material de divulgación o que son normalmente citados en notas periodísticas, también son muy citados dentro de su disciplina. Interesante dato, no lo conocía, pero te puedo pasar la bibliografía, es muy interesante. Muy interesante. Entonces, esto abre el abanico, digamos, esto abre el abanico en una dinámica nueva hacia el interior de la comunidad científica y sin ninguna duda, sin querer predecir qué es lo que va a ocurrir, al menos en teoría abre el abanico de caras de la universidad y los ámbitos académicos hacia la comunidad y la sociedad en general. Exactamente, vos fíjate que inclusive respecto a tu preocupación anterior, el proyecto de ley sufrió una pequeña modificación, justamente pensando aquellas áreas, las que tienen más desarrollo en el colegio, de las áreas biomédicas, por ejemplo, así es, donde efectivamente alguien puede plantear su dificultad de, bueno, tal revista me dice que sea de los derechos, así es, yo para publicar ahí tengo que hacerlo, y es entendible, la idea no es perjudicar a los docentes, a los investigadores, al contrario. Ahora, yo creo que con esto efectivamente la idea es que no solamente otros docentes o investigadores o científicos conozcan nuestro trabajo, sino la sociedad. Eso también es un cambio fenomenal, ¿no? Sí. La idea de que finalmente la sociedad que financia nuestro trabajo, que financia nuestras investigaciones, pueda estar al tanto de qué es lo que publicamos y que lo pueda conocer y que lo pueda ver. Así es. Entonces uno puede decir, bueno, ¿está en condiciones o no de juzgar? Yo creo que algún tipo de juicio no se puede hacer. Y en realidad varios tipos de juicios también, ¿no? Sí, sin ninguna duda. Hugo, te agradecemos mucho tu colaboración con el programa, con la búsqueda. Muy amable. Estamos en contacto. A vos. Un abrazo. Hasta luego. Acabas de escuchar a Hugo Klappenbach, es docente e investigador en la Universidad Nacional de San Luis, es investigador de CONICET, es historiador de la psicología, ¿sí? Y una de las personas que normalmente, o alguna vez hemos entrevistado en la búsqueda, o normalmente uno recurre para preguntarle sobre cuestiones vinculadas al estudio de la producción científica, ¿sí? Que conoce bastante, conoce muy bien y en detalle, y él es una persona que ha estado como batallando y poniéndole el cuerpo a esta idea de que las instituciones públicas que financian investigación deberían promover y promocionar ahora por ley, si es que obtiene la media sanción que le queda para hacer ley definitivamente, no solo que promuevan, sino que además de alguna manera obliguen que esto tiene que ser una obligación de los investigadores, de las instituciones, de dar a conocer lo que hacen. Porque si bien es cierto que la sociedad podría elegir no saber, la sociedad a veces elige saber sobre ciertas cosas y no saber sobre otras. Eso está bastante bien estudiado, eso ocurre. La cuestión es que esto es una cuestión de derechos. Entonces, tenés derecho a saber, cuando vos quieras saber, está ahí. Después vamos a hablar, después del tema musical, voy a seguir hablando de esto, me voy a hacer referencia a algunos artículos y voy a tratar de justificar un poquito más por qué estamos tratando este tema que parece exclusivo de incumbencia del ámbito científico. ¿Sí? Porque por ahí dicen, bueno, pero la verdad, ¿quién le interesa esto? Bueno, voy a tratar de sumar un poquito, unos datos más a lo que estaba mencionando Hugo Klappenbach durante la entrevista. Vamos a un tema musical, vamos por el tercer tema, corregime Alejandro, vamos por el tercer tema, estamos bien. Otro tema de los 80, ¿sí? Si no me equivoco, Va por vos, Miguel Mateos. Santo, a ver. Darle al planeta. Luz y calma, tus amamos a nadie, besos y carros a nadie. Si le gusta el rock and roll, mucho mejor. Comienzo de espacio publicitario. Bioscience. Insumos y equipamiento para laboratorios, productos médicos, reactivos de diagnósticos y analíticos, material de vídeo, descartables, instrumental científico y el mejor servicio técnico. Bioscience, al servicio de la ciencia y la salud. Rivadavia 1176, San Luis, teléfono 0266-4422-323. Correo electrónico ventas@bioscience-del-medio-sl.com.ar. Guía UNA, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba, y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNA. Fin de espacio publicitario. Seguimos con la búsqueda, estamos tratando el tema, abordando el tema del proyecto de ley con media sanción, con que promueve la creación de un sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación para la creación de repositorios digitales institucionales de acceso abierto, propios o compartidos. El proyecto fue presentado originalmente por las diputadas Gianestacio, Kunkel, García, Díaz Bancalari, Juan Mario País, ¿sí? Y es cierto, como recién decía Hugo Klappenbach, tuvo algunas modificaciones porque habían como ciertos inconvenientes a la hora de resolver temas como, bueno, las investigaciones son de doble pertenencia, Universidad Nacional de San Luis, supongamos, y Universidad de Campinas en Brasil. ¿Qué pasa cuando ese trabajo involucra a personas que no pertenecen al Estado Nacional? Bueno, en ese caso está, obviamente hay una instancia en la que va a haber que negociarse que la otra persona o la otra institución permita tendrá que declarar, porque en realidad no está especificado en la ley, justificar el por qué no. Los mayores inconvenientes están vinculados a que una editorial que tiene los derechos sobre esa publicación diga que no. Aparentemente se puede resolver de distintas maneras. El texto aparentemente, digo, estoy, porque a veces ha sido hecho en otras oportunidades, se baja del PDF en formato Word y es como que no es lo que tiene el derecho es sobre el contenido y además sobre el formato, en ese formato de la revista, no sobre el contenido solamente. Entonces hay como una vuelta ahí legal que se le puede dar a esta problemática. Cuando uno analiza los fundamentos de esta propuesta del proyecto de ley, Tita, se ve que en principio hay un interés por marcar el sentido epistemológico que tiene la propuesta, en tanto que a la generación del conocimiento se establece como un bien público. Y eso tiene una dimensión completamente distinta de todo lo que se hubiese podido pensar o se hubiese podido llevar a la práctica. Que en realidad las producciones científicas de las universidades y los institutos, si bien podrían ser bienes públicos, no tienen el carácter de, porque no son visibles por la totalidad de las personas que pudieran o quisieran verlo. Sí. Entonces, una cosa es declamar los derechos y otra cosa es garantizarlos. Y me parece que esta ley, si es sancionada, intenta llevar adelante la implementación, garantizar el derecho al acceso al conocimiento científico. Por otro lado, en la fundamentación, digamos, hay aspectos que son debatibles, como que el acceso público y gratuito a la producción científica y tecnológica contribuye no solo al avance de la ciencia, sino al incremento del patrimonio cultural, educativo, social y económico. Es decir, tal vez tenga un impacto menor sobre el crecimiento de la ciencia. No digo que no vaya a verlo, que no lo haya habido por motivación de particulares y legos que se involucran de alguna manera o en la presión o en la sugerencia a algún sector científico, pero definitivamente incrementa el patrimonio cultural, educativo, social y económico. Seguro. Eso sí. Sí, no cabe ninguna duda. Por lo tanto, entonces, podría decirse que en algún lado tiene algún impacto sobre calidad de vida. Pero bueno, en esto también hay cierta discusión. Aun cuando la información es pública, no es fuertemente visitada, no es frecuentemente visitada por el público en general, pero esto suele ocurrir cuando en general lo que vos tenés es un ambiente de restricciones que te rodean, entonces ir por la excepción, que es que haya un repositorio de la producción científica dependiente del Ministerio de Salud de la Nación, que reúne una cantidad de información muy grande, pero pública para investigadores y docentes, claro, de las universidades. Uh-huh. Entonces quedan excluidos, por ejemplo, los periodistas, que no tienen acceso a eso. Los periodistas, por ejemplo, hoy no tienen acceso a todas las fuentes científicas. Entonces, si yo leo una nota aparecida en la revista Cell, una nota periodística, un artículo periodístico, sobre un texto, un manuscrito científico que salió en la revista Cell, Célula, una revista hiper prestigiosa, ¿sí?, sobre el tema, hay periodistas que, la mayoría, no tienen acceso directo a esa revista, a no ser que el medio donde trabajan, normalmente medios muy grandes, tengan acceso a 5 o 6 revistas centrales y puedan ver el documento completo. Bueno, acá lo que se está propiciando es que eso esté en un lugar, en un repositorio público, y si fue producido por un investigador o investigadora argentina financiado con fondos públicos, entonces debería estar ahí. Eso es por un lado. Como te decía, quiero agregar unos elementos acerca, me estoy pasando un poquito de nuestra, pero esta es nuestra pausa. Así que me voy a pasar un cachito de las I-30. Me hace señal. Campeón, no me apure. Quiero hacer un parate aquí en agregar que si bien a veces la gente puede, como te decía antes, elegir no saber en determinadas condiciones, ¿sí?, lo importante acá es que esto esté disponible. Claro, dentro de qué abanico de posibilidades uno puede elegir o no. Exactamente, digamos, por ejemplo, revisar, descargar. Exactamente, suponete, visitar simplemente la página donde está. ¿Por qué no visitar todos los trabajos científicos vinculados a directa o indirectamente a alguna enfermedad que te preocupe, algún problema ambiental que te preocupe, algún abordaje sobre la condición o la situación social de aborígenes o de pobladores de tal o cual lugar, ¿por qué no? ¿Por qué no poder acceder? Y así como se tiene información disponible, gratuita, abierta y casi cualquier cosa en Internet, y la gente no ha salido a meterse en la boca cualquier cosa que dice Internet que te podés meter en la boca, ¿sí? O que te podés inyectar o que podés comprar, el mismo balance uno podría esperar que ocurra de la lectura de los trabajos, que en algunos casos va a ser difícil para el público no experto. Y cuando digo el público no experto, es decir, yo no puedo leer fácilmente un trabajo. Trabajo en la universidad, hace años, soy docente, investigo, pero investigo en las ciencias naturales, en la ecología y en la fisiología de los animales. Para leer un trabajo escrito por Karin Zapak, yo tengo que hacer un esfuerzo tremendo, tengo que aprender terminología y me va a costar tanto como a otra persona, a un contador. ¿Sí? Entonces, sí. Digamos, no hay que verlo, no hay que ver el aspecto, digo, no es recomendable pararse y detenerse en las barreras que podría generar, sí, que son naturales, ¿sí? Que las tenemos todos, sino en los acercamientos que genera, en las oportunidades que genera. Yo tengo una pregunta. Dale. ¿Va a ser una especie de portal único donde van a estar todos los trabajos? Por ejemplo, acceder a los trabajos va a estar creado por... De lo que dice la ley es como va a haber un lugar físico donde se va a generar el repositorio. Bien. Esto no quiere decir que la información esté en 8 servers y no todos en la misma universidad o en el mismo instituto o en el mismo ministerio. Uh-huh. Podría estar en servers en distintos lugares, pero en tu página web, es decir, cuando vos accedas, vas a acceder a un lugar. Bien. A un lugar en particular. Y lo interesante es que no son solo los trabajos científicos publicados en revistas, sino que también van a estar disponibles las tesis, sí, doctorales. Hoy las tesis doctorales y las tesis de maestría y las tesis de licenciatura están en la biblioteca. Es decir, uno inclusive, antes de publicar todos sus trabajos científicos, ha publicado su tesis y está en biblioteca. La mayoría de las veces ocurre eso. A veces uno tiene algunos trabajos publicados y paralelamente rinde la tesis o al tiempo rinde la tesis y la tesis se convierte en un documento. Esto de inédito cambia un poquito, porque es inédito según ciertas reglas editoriales, pero es público, como lo es público en términos de que está en una biblioteca. La biblioteca Esteban Agüero, acá en San Luis, sí, están las tesis doctorales. Uh-huh. Y las tesis recientes, no están todos sus trabajos publicados, además en revistas científicas. Y uno ahora podría tener, en vez de tener que venir a una biblioteca a tomar el tomo de la tesis, el libro de la tesis, lo podría ver perfectamente en formato PDF en este repositorio. Tengo algunos comentarios, voy a leer uno que le pedí relacionado a este tema a distintos investigadores, periodistas, ¿sí? Y tengo el testimonio de Ana María Vara, es periodista, es docente e investigadora en el Instituto de Historia José Babini en la Universidad Nacional de San Martín. Y ella dice que con respecto a la accesibilidad a las tesinas, a las tesis de maestría y de doctorado, dice que además de asegurarse que el conocimiento producido con fondos públicos esté al alcance de todos de manera gratuita, significa, dice, una garantía de calidad. Y voy a hacer un punto ahí y vamos a ir a lo que dice después. Sabemos que la calidad de los trabajos, dice Ana María Vara, de tesis es dispareja en las distintas facultades y universidades del país. Aún así, por ejemplo, CONICET no hace una evaluación de las tesis ni de las instituciones. Simplemente cuenta el doctorado. ¿Es un doctorado o es una maestría? Claro. CONICET no leería qué es lo que hay adentro. Está garantizado, entre comillas, por el comité de evaluación, el comité de posgrado de la universidad, los directores del tesista. En este sentido, la accesibilidad va a significar un desafío. Esto de que esté expuesto, dice, se infiere de su texto, que lo que esté expuesto, el hecho de que esté expuesto genera un desafío. Una cosa es yo termino mi tesis y la guardo en la biblioteca, y otra cosa es que yo, dentro de los 5 años, porque ese es el tiempo máximo que se da, yo tengo que colgar mi tesis. Uh-huh. Eso va a ser público. Y entonces tiene el escrutinio, además de un núcleo reducido de personas, de potencialmente toda la comunidad científica del mundo. Así es. Entonces, el nivel de exposición opera como un sistema de vigilancia epistemológica, sí, ¿no? En el término de, sí, sí, a ver, ahora puedo comparar, esto me gustó, esto se entiende, esto no se entiende. Ahí hace referencia, entiendo a Ana María Vara cuando se refiere a este desafío en vínculo con la calidad. Sería interesante que se hiciera retrospectiva, dado el gran caudal de dinero invertido en los últimos años en becas doctorales, sobre todo por parte de CONICET. Es decir, bueno, a ver, las tesis de los últimos 20 años, a subirlas. Totalmente, por ejemplo, claro. Tus trabajos publicados en los últimos 20, 30 años, subilos. Uh-huh. ¿Sí? Con respecto a hacer accesibles las publicaciones, ahora en particular las publicaciones científicas, me pregunto si podrá, dice Ana María Vara, implementarse en todos los casos, dado que algunas revistas exigen las firmas de contratos que suponen la cesión de derechos, que es un tema recurrente a quien le preguntás, a cada uno que le preguntás, saca este tema porque es un tema real. Esto va a haber, esto se tiene que solucionar de alguna manera. Van a haber instrumentos de implementación de la ley en algún momento cuando salga. No puedo disimular que me interesa mucho. Estoy muy contento con esta propuesta. También diría que estaría mucho más contento, acá sale mi lado inconformista, si tuviéramos acceso público, libre y gratuito, a toda la información respecto de la gestión de cada uno de los funcionarios de todas las instancias de gobierno. Léase, cualquier funcionario de un instituto pagado con fondos públicos de investigación, universidades, municipios, gobernaciones, y obviamente gobierno nacional en todos los ámbitos que signifiquen vida pública y actividades de gestión y actividades políticas financiadas con fondos públicos. Pero hay un pasito. Pero esto no solo abre una pequeña ventana, sino que pone en discusión que si sistemas relativamente cerrados como las instituciones académicas y de investigación pueden hacerlo, también lo pueden hacer y deberían hacerlo los organismos gubernamentales en cada una de las instancias y estamentos que les toca gestionar. Me agoté. ¿Tenemos tema musical? ¿Tenemos tema musical o vamos a pausa de la emisora? Pausa de la emisora y ya volvemos. Comienzo de espacio publicitario. Bioscience. Insumos y equipamiento para laboratorios, productos médicos, reactivos de diagnósticos y analíticos, material de vidrio, descartables, instrumental científico y el mejor servicio técnico. Bioscience, al servicio de la ciencia y la salud. Rivadavia 1176, San Luis, teléfono 0266-4422-323. Correo electrónico ventas@bioscience-sl.com.ar. Guía UNA, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba, y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNA. Fin de espacio publicitario. Como le decía, señora, el embrión viene mal formado. Nacerá sin cerebro. Usted debe tomar una decisión. La decisión ya está tomada, doctor. ¿Está segura? Sí, interrumpa mi embarazo. Mire que algunas personas dicen que eso es un crimen, señora. Eso lo dicen por ignorancia. Un embrión no es un bebé. Igual que una semilla no es un árbol. Interrumpa mi embarazo, doctor. Muy bien, muy bien. Aborto terapéutico. Un derecho de las mujeres. Soberanía del cuerpo. Porque mi cuerpo es mi territorio. Se hace difícil, a la vez que interesante, ponerse a pensar cómo la salud de la mujer está vinculada a la soberanía de su cuerpo, sí, en muchos aspectos. En otros podría pensarse no tanto, pero en algunos puntualmente, como por ejemplo en el derecho a decidir acerca de cuántos hijos tener, cuándo tenerlos. Si tener hijos o no. Tener hijos o no. Es definitivamente un tema vinculado al derecho a decidir sobre el cuerpo. En ese sentido es que